Hoy siento que tu amor no se marchó. Tu alma de mi vida se adueñó. Y aunque el tiempo al pasar nos alejó, te quiero, tú eres todo lo que soy. Cariño, todo te quisiera dar. Y sueños por volverte a acariciar. El néctar de tus labios al amar. Beberlo hasta sentirme embriagar. ¿Cómo no voy a quererte si eres lo que da fuerza a mi vida? ¿Cómo no voy a extrañarte si en ti pienso todo el día? ¿Cómo no voy a quererte si eres parte de mi vida? ¿Cómo no voy a extrañarte? Pues sin ti no viviría. Chaco, Corrientes, Formosa y todo Santa Fe, Gerardo y los Yaquis. Cariño, todo te quisiera dar. Y sueños por volverte a acariciar. El néctar de tus labios al amar. Beberlo hasta sentirme embriagar.